Soy profesor de matemática y de física y a su vez trabajo en el Centro Atómico de Ezeiza y me desarrollo como delegado de la Unión Obrera Metalúrgica. Bueno, ¿cómo concilia semejante disparidad de tareas? Y es complicado, pero creo que sale de mí, no sé, o sea, siempre buscando el beneficio y el crecimiento de tanto en la fábrica como en la escuela, ¿no? Y ampliar el conocimiento en la escuela y tratar que en la fábrica se abra la mente y seamos más razonables y todos luchemos por lo que es justo, ¿no? Bueno, te vemos acá en la movilización de Lanús. Contanos si movilizó toda tu escuela, tus compañeros. Sí, por lo que estoy viendo hay bastantes compañeros. El tema es que yo trabajo en la parte de CEN nada más y esta movida también nos arrastra a nosotros por el perjuicio que trae el nuevo proyecto sobre la educación de adultos. Porque en estos momentos hay una gran crisis en los CEN que está provocando la deserción de los adultos en la escuela y a su vez el gobierno o la política educativa busca solucionar esta crisis de matrícula en el CENS bajando la edad de la inscripción de los CENS, lo que trae como consecuencia el abandono de la escuela media, ¿no? La deserción de la escuela media y los chicos se están anotando en los CENS. O sea, ahora tenemos un gran conflicto que es que se nos están llenando las aulas de chicos porque lo ven más fácil hacer el secundario en 3 años en vez de hacer la escuela media como corresponde, ¿no? En algún momento estaban planteando el cierre de los CENS. Sí, por la falta de matrícula. O sea, todo es una cadena, ¿no? Porque todo desarrolla el famoso Plan Fines. El Plan Fines se está implementando, a mi manera, en punto de vista de ver, ha bajado la edad de los Plan Fines, lo que provocó la deserción de la matrícula a los CENS. A su vez, lo que hicieron los CENS, te vuelvo a repetir, es bajar la edad de inscripción a partir de los 15 años. O sea, y el CEN como función de CEN de adultos no están funcionando como tiene que ser. Y más allá que yo me recibí hace poco y trabajo también lo que es a veces la problemática social y yo estoy acostumbrado a ver problemáticas, pero hay colegas que lamentablemente no están acostumbrados a lo que está pasando en los CENS. O sea, problemas de violencia que antes no teníamos, muchas situaciones que nos vemos desbordados.